Una vez más comienza La Isla de Encanto, su programa 377, Náufragos en nuestras costas. Pongan la oreja uní. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanto. Como decíamos, o como abríamos este programa, pues tenemos por enésima vez Náufragos en nuestras costas. Tenemos esa dinámica, ese momento que no paramos. Últimamente tenemos muchas demandas y intentamos darle bote según podemos. Buenas tardes, David. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Mi arma. Según podemos y según queremos, porque estamos completamente orgullosos y satisfechos de tener aquí a una invitada como Lluvia Rojo, en representación de la banda, bueno, de la no banda, de No Band for Lluvia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme al programa 377. No volvemos a repetirlo. El 377, lo prometemos. Quedará para la lluvia. Y nada, vamos a ir desgranando como siempre, ya sabéis, los que sois, pues eso, de todas las semanas, lo normal de escuchar La Isla de Encanto, pues ya sabéis que vamos a ir desgranando su disco, su último disco, que es de noviembre, ya lleva unos meses en el mercado, en vuestra tienda habitual, y lo intercalaremos con canciones de sus favoritas, de las favoritas del grupo, que espero que sean del agrado de la mayoría, yo creo que sí, porque van en la línea editorial de este programa. Y nada, antes de que se nos olvide, pues vamos a dar las coordenadas de este programa, que luego sabéis que se nos va la pinza y lo dejamos para momentos un poco menos propicios. Saber que este programa se emitirá este miércoles de 6 a 7 de la tarde y el domingo también de esta semana, siempre de 6 a 7 de la tarde, en BFM, en las nobles tierras de Vizcaya, ahí en el 92.9 de la FM. El jueves de esta semana y el domingo estarán el jueves de 2 a 3 de la tarde y el domingo de 7 a 8 de la tarde aquí en Los Madriles, en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Y el viernes, que esperamos que sea 20 de enero, de 4 a 7 de la tarde y el sábado siguiente de 2 a 3 de la tarde, se emitirá a través de Rúa H de la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, que nos acoge este año desde el 107.4. Y luego ya sabéis que no se nos escucha en Scanner FM, en las web de estas sacrosantas casas, y como siempre también en nuestro podcast, y a tiro de web y a tiro de clic en www.laisladencanto.es, que ahí es donde se guardan a buen recaudo todos estos programas. Di algo, David. Sí, pues sí, pues una vez dicho esto, tenemos que decir que somos nosotros los agradecidos a Lluvia porque haya venido aquí a la Isla de Encanta a disfrutar de las magníficas vistas que tenemos en el estudio de Radio Círculo. De nuestras hamacas. Y de la compañía también. De nuestras hamacas. Y de la compañía. Del fuego de campamento, del guacamayo que aparecerá en breves instantes con los daiquiris de rigor. ¡Hombre! Y aquí a la fina arena de la playita, a darle vidilla, que para eso que la tenemos una vez a la semana hay que sacarle partido. Y sí, decíamos que Lluvia viene a presentar su último y primer disco. Eso, último y primero. Y hemos abierto el programa escuchando Sweat, Súdalo, ¿no? Súdalo. Así, Lluvia. Exactamente, muy bien. Muy bien. Sí, hemos aprobado ya el primer curso de inglés de CCC. Lluvia, después de 2 meses que lleváis ya con el disco dándole vueltas, ¿cómo veis la reacción, ¿no?, de la gente, de los medios? ¿Está calentito? ¿Está en su punto ahora después de este tiempo? Sí, la verdad es que yo soy la primera sorprendida con la cantidad de promo que hemos tenido. Ha sido fantástica y ha tenido muy buena acogida. Además sé que entramos en las listas de ventas, esa cosa que parece como imposible en la segunda semana y... Y bueno, ahora mismo no tengo ni idea de cómo estará el tema de las ventas, porque no lo sé. Pero bueno, sí, la verdad es que está a nivel, ya te digo, de prensa, sí que está funcionando bastante bien. Y ahora es lo que esperamos es llenar las salas de todo el territorio nacional e internacional. Entonces es el momento de decirlo, ¿no? Sí. Este jueves 19... Sí, este jueves. Cuéntanos. 19, que es hoy en Madrid, si nos estás escuchando, de 2 a 3 de la tarde, ¿no? O sea, esta noche en la sala Siroco tocamos, además invitamos a los parados que vayan con la tarjeta del paro. La idea es que una entrada comprada, es igual a una entrada regalada a un parado que entre, pero vamos, que vaya ahí todo kiski con la tarjeta del paro, que llenemos... Sin ella. Hombre, pueden ir sin ella, pero vayan preparando. Creo, tengo entendido que todavía hay gente que no está en el paro en España. Sí, creo que hay un par de personas por ahí que han comprado la entrada. No, hombre, que pueden ir. A mí no es eso, que alguien porque está en el paro no se quede sin ir a mi concierto, me daría muchísima rabia. Entonces, bueno, sí, el jueves 19. En Siroco, la sala Siroco. Apunten. Además está renovada, tengo ganas de ver qué tal se escucha. Se escucha bien. Sí, David estuvo hace poco. Te lo decimos, se escucha bien. ¿Hace una semana? No llega. El tiempo es relativo. Depende de donde nos estés escuchando, ni el momento que nos escuches. Claro. Efectivamente. Ahora caigo de tu diserción, amigo. Bueno, mi arma. Oye, espérate. Vamos a mirar un poquito más allá. Y después del jueves 19 en Madrid, ¿tenéis alguna fecha prevista próximamente en algún punto de la piel de toro? ¿O allá de los mares? Pues me pillas, tío. Me pillas porque sí, tenemos varias fechas, pero ahora mismo, o sea, no me acuerdo en absoluto. Bueno, ¿tenéis algún espacio en internet o algo? Sí, eso te iba a decir, que en Facebook anunciamos siempre todo. O sea, es Facebook No Band for Lluvia. Y ahí anunciamos todo y en el Twitter también. Bueno, y en la página de Subterfuge, que es nuestra discográfica, también aparecen todos nuestros conciertos. Siento, no he traído aquí, me pilláis, no pasa nada. En el calendario. A Sabremos perdonarte. No, no, sí. Nos ha pillado de buenas. Enlazaremos de buen grado con las páginas de Facebook, Twitter y demás, para que todo el mundo que quiera estar pendiente de las noticias de No Home for Lluvia, pues que tenga su oportunidad. Claro. Claro. Así que no hay problema. Lo que sí que tener claro es que este jueves hay concertuni y abierto, de puertas abiertas, sobre todo para gente que esté parada y la que se vayan a comprar la entrada. Y luego ya veremos con los demás que nos aparezcan con la entrada o con el papel del bar. Ya, eso ya estará más difícil, pero bueno, no imposible. Vamos a entrar en el toma del DACA, en el tuya mía. Tuya mía. Dale, dale. Tuya mía, mía tuya. Sí, vamos a poner escuchar una de sus cancionzunis. Escuchamos a los Smashing Pumpkins. Uy, qué bien. Y después nos va a contar Lluvia quién lo ha elegido. De, ¿y por qué? Y por qué. Vamos allá. We'll be right back. Pues todo un clasicazo de ayer y de hoy, sonando de nuevo aquí en La Encanta, porque digo de nuevo porque en nuestro último desván, que no fue hace mucho, fue hace dos programas o algo así, quiero recordar, ya pusimos algún tema de este disco porque fue una de las reediciones del 2011, lo reeditaron, nos acordamos y lo sacamos, pero hombre, encantado siempre de escuchar el Rocket, es una canción que da mucha vidilla y es un auténtico déjà vu. Sí. Escuchar a los Amazing, bueno, por lo menos a esta etapa de los Amazing. Exacto, exacto. Nos hace recordar cuando éramos jóvenes. Poriles. Y prometíamos. Madre mía. Pues, cuéntanos, Lluvia, ¿por qué? Perdón. Bueno, de Rocket Boy y la isla. Es que suena, decirte cuéntanos suena un poco a coña. Ya sí, supongo que estás un poco cansada. Pero bueno, no pasa nada. Yo, maldad, pensaba que lo ibas maldad. A pasar así nada, lo pasamos, un poco por encima. Lo vamos a haber hecho cinco y acción al principio y no lo hemos hecho. O sea, que no vamos a empezar ahora... Bueno. Venga, os cuento. ¿Algún despistado tiene que haber? ¿Entre el público? No, no creo. ¿No? ¿Sí? Vale, bueno. Déjale, si ha venido a hablar de su disco. Exactamente, no de por favor. No, sí, además es lo que nosotros queremos hablar. Pues esta canción la ha elegido nuestro nuevo chico en la banda, que es Guille Mostaza, el cantante de ellos. Y bueno, está con nosotros en los teclados. Y bueno, Guille me dice que le cambió la vida, a mí también. Yo también hubiera elegido, de hecho, cuando estuve pensando en elegir un tema de Smashing Pumpkins. Y dice que podía haber elegido cualquier otra de este disco. He elegido esa, pero vamos, que cualquier otra le valía y estoy de acuerdo también con él. ¿A ti también te cambió la vida? ¿Cambiarme la vida? No. A mí me la alegró. Eso se fijo. Alegró. Eso o sea, sí, me dio mucha vidilla. El concierto del Festimat de los Smashing Pumpkins. Eso fue otra fue cosa. Lo sigo teniendo aquí en un rinconcito de. ¿Estuviste en la prueba de sonido también? Yo creo que no. Yo sí, tío. Ah. O sea, de repente. Fue? Pues fue la bomba, de repente. Pero eso fue por la mañana, me parece. Sí, ¿no? Fue por la mañana. Ay, sí, a lo mejor. Lo vimos de lejos. Es que fue espectacular, de repente. Estás ahí, están los Smashing Pumpkins probando sonido para muy poca gente, espectacular. Yo también estuve allí. Se puede hacer la camiseta ya. No, pero fue un concierto muy chulo, ahí sí que... Ahí fenomenal. Vamos a hablar de punto álgido en la curva, por decirlo de alguna manera. Yo, tanto como que me cambiara la vida, es que me parece un poco... Bueno, es una forma de hablar, tampoco lo toméis así todo literal, macho, ¿cómo sois? Aquí no se puede decir nada en este proceso. No, es que... Ahora le llamamos a Guille. Estaba intentando calibrar. Hombre, está bien, está bien. Es una banda, no sé, a mí también, yo entiendo cuando dice que me cambió la vida. Fue un gran descubrimiento, a lo mejor. Claro, ¿no? Fue un gran descubrimiento. También la época en la que fue, no sé, el momento vital de cada uno. Uh-huh. Yo lo entiendo, a mí también me conmovía mucho. Es más importante. Sí, a nivel musical, la verdad que... Después de Nirvana, ¿no? Que es abrieron la lata, ¿no? Claro. Un poquito en cierto tipo de música y empezamos a conocer bastante más rock americano aquí. Sí. La MTV machacaba Smashing Pumpkins también a diario. Y sí que no nos cambió la vida, pero musicalmente sí empezamos a ver a nivel masa un poquito desde otro punto de vista. Sí, para mí es una referencia clara musical de yo creo que de la banda también. O sea, es una de las referencias más en Pumpkins, creo. Bueno, ¿y cómo aterrizó Guille? Porque ha sido una... Las redes sociales. Porque hicisteis petición por Facebook, eso sí que, sí que lo vi. Sí, bueno, sí. Y llamó a la puerta, ¿no? A partir de esa... Bueno, es que fue una persona en Twitter. Uh-huh. Además, yo me acababa de meter en el mundo Twitter, que es un otro mundo. Y... Uh-huh. Y entonces, bueno, también lo anuncié ahí un poco así, sin saber muy bien el alcance relación, ¿no? De Twitter, uh-huh. O sea, no, pues lo voy a decir, ¿no? Entonces, un seguidor de Guille había puesto que había hecho con un teclado, no sé qué es, la canción de Calimero, con un mini, no sé qué, una cosa un poco freak de este. Entonces, uno de sus seguidores, que también era mi seguidor, de repente hiló las dos cosas y dijo, oye, pues Guille Mostaza hace... la canción de Calimero con los teclados. Que lo sepas. Entonces, de repente ahí empezamos Guille y yo a hablar, quedamos para un vino y ahí surgió. Así que, bueno, pues ya Federico o algo así, el chaval que nos unió. Así que hay que agradecerle a Federico y a Calimero que sí, Guille Mostaza esté ahora en No Band for Lluvia. Están ambos agradecidos. Bueno, nos alegramos porque también lo estuvimos aquí a ellos en el programa, pasamos un rato muy agradable y sí, son de... Sí, es muy majo. Y bueno, su debut es el jueves 19. O sea, hoy, si nos escuchas en Madrid, 2 a 3. Sí. Qué guay. Sí, hay que decir que ha venido solamente Lluvia, porque el resto del grupo estaba ensayando. Y sí, ella, yo me he escapado. Se ha escapado. Claro, me he escapado porque eso es que hay que darle duro, sobre todo cuando hay alguien nuevo, pues hay muchísima información que, y después de las vacaciones estas de Navidad, o sea que estamos ahí sin parar, ya, pero que hablas, bueno, como siempre. Ya que hablas de Guille, cuéntanos quiénes más formáis la banda. Pues la banda la formamos Lyndon Parrish, que toca la guitarra. Él estaba en un grupo que se llamaba The Sunday Drivers, los Sunday Drivers. Es de Vallecas, ahora se ha transformado, ha cambiado de barrio. Los Sunday Drivers. Ahora ha pasado de Oxford a Vallecas en cuestión de segundos. Lo que es el teletransporte. ¿Cómo mola? Ha sido mirarte, verte los ojos y decir, ¿esta qué está diciendo? Y digo, no, flipo. Pero voy a traducir. Os admiro a todos los que sois capaces de lucubrar todo este tipo de sonidos. Yo no soy capaz, no llego. Y bueno, pues eso, Lyndon Parrish, que es lo más, y nada, él toca la guitarra con nosotros. Está Kevin Kajetsky al bajo, que es de Nueva York, y a Kevin le conozco desde hace muchos años, desde hace 16 años, así, de la escena hardcore. A mí antes me gustaba mucho el hardcore. Y entonces Kevin tocaba en un grupo que se llamaba Iconoclast, y en otro que se llamaba Merel. Y bueno, pues en un concierto de Merel nos conocimos, nos hicimos amigos y hace un par de años pues estaba yo en Nueva York y le había dejado el trabajo y le dije, sí, pues ahora te vienes a Madrid a montar una banda de rock, por fin. Y se vino y se apuntó, o sea que es un poco el origen. ¿Y quién más? Y luego está Pascu Monge a la batería. Él es de Soria. Uh-huh. Pascu es de Soria, Guille de Huelva, Lyndon de Gales y Kevin de Nueva York. Casi nada, ahí de todo. Un popurrí. De allí, de aquí, del otro lado del Atlántico. Sí, un poco ahí. Y el, tutti frutti. Y según comentabas, el idioma oficial, el inglés. Sí, hablamos en inglés. Menos mal que no soy de la banda. Así que conmigo ya hombre, pero hostia. Mira, Pascu, por ejemplo, está aprendiendo mucho inglés. Sí, yo no sé. Si yo el rollo no es aprender. Si aprender, a lo mejor aprendí un huevo. Si el rollo es comunicarme con vosotros. Ya, con mi acento este... No, hombre, lo conseguiría seguro. Sí, nos comunicamos en inglés. Radio. Sí, desde siempre. Hombre, Kevin ahora habla un poquito más de castellano, pero claro, cuando llegó no hablaba nada y todo el rato en inglés. O sea, Qué guay. Además, durante un tiempo teníamos un batería que también era de Texas, entonces, o sea, sí. Es que siempre ha habido... Sí, que vamos, ha sido sobre todo anglo. De hecho, ahora es la primera vez que es más español que anglo, con la entrada de Guille. O sea, que, Qué guay. O sea, que nos cuentas que, de todas formas... Que aunque hayáis sacado el disco hace 2 meses, realmente lleváis 2 años trabajando en este proyecto. Pues trabajando desde, digamos, el germen absoluto de la banda, sí, puede ser que 2 años, sí, justo 2 años. Porque yo me fui, ese viaje a Nueva York fue febrero del 2010, cuando le dije a Kevin que se viniera, o sea, sí. Y luego ya la banda como tal, exceptuando lo de Guille, ¿no?, que ha sido la nueva incorporación, pues... un año y pico dándole muy duro, además mucho, requiere pues muchísimo como esfuerzo. Como los resultados, ¿no? Como los resultados que vamos a comprobar ahora mismo en la canción que ha sido su primer single, que podéis ver el vídeo, que comentaremos dentro de un ratito. Muy bien. La canción es People. One more. Pues primer single de No Fan for Lluvia, for Lluvia. Joder, digo el D, se me escapa, lo siento, pero es un tic que tengo nervioso. Esto hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando dos o tres semanas, porque, bueno, más porque llevamos intentando cerrar la entrevista de hace más tiempo. Pero bueno, los motivos de la agenda, tu otras labores. Pues nos han impedido hacerlo hasta ahora, nosotros encantados de hacerlo ya, porque justo con la salida de vuestro concierto así más estelar, pues nos venía ni que al pelo. Pero es un tema que se me escapa, no sé por qué, y meto un... El caso es que Julio cada vez que habla, no van for the lluvia. De. Entonces... For la, pues for es, la lluvia. Sí, es durante, la lluvia. Durante un tiempo hemos trabajado el artículo. Pero no ha habido manera. Y bueno, todavía pero antes lo ha dicho bien, solamente se ha confundido una vez. No, pero claro, es que tú no me has sufrido antes. Gracias a Dios. Porque siempre quedan muy mal estas cosas. Pero bueno, a lo que íbamos. People. ¿Tú te acuerdas dónde estaba? Ah, vale. People. Sí. Por Dios. Volvamos a la tierra. Por lo menos que uno lleve el hilo. Ay, por Dios. Decíamos, People. People. Single, bien dicho. Primer single. Lo mismo del en Vallecas primer disco. Genofor. Sí, está muy bien pronunciado. Bonito vídeo de esta canción que... Como la mayoría del disco, como lo que el halo que nos llega, por lo menos a nosotros, así un poco cinematográfico, y ese vídeo es muy como de muertos vivientes o algo así. Toda la gente matando ahí por la calle y los caretos del personal, pues no dan para invitar a cervezas, dan para decir, háztelo mirar, chaval, que con esa cara no vas a ningún lado. Me haga mirar. Perdona, casi todos, por lo menos en el vídeo. Sí, pues la verdad es que bueno, el vídeo, y no solamente el vídeo, sino la temática de todo el álbum, este, Dead End, incluso el título y la portada y el póster central y todo, va un poco por el tema así más, ¿cómo decirlo? ¿Lo escuchan niños? Sí, este programa. No, más... Nosotros intentamos que no. No pasa nada, pero más, pues más oscuro. Hablamos mucho de asesinatos, de traiciones, venganza, sexo, ese tipo de cosas. Rock and roll, todo va enganchado, al final. Todo va unido. Entonces, bueno, y lo que pasa que, evidentemente, si estamos hablando de asesinatos y de venganzas que acaban en asesinatos, etcétera, no estamos hablando ni de nosotros mismos, ni contando nada que nos pase, sino es más bien... Toda pura ficción. Es más bien toda, sí, ficción. Y, bueno, yo habitualmente cuando me pongo a componer, se me ocurren imágenes y empiezo a hablar de las imágenes que se me ocurren. O sea, es como una especie de... Lo veo por imágenes y hablo de esas imágenes, ¿no? Entonces, pues todo sí, es bastante cinematográfico. Uh-huh. Y, bueno, en el vídeo la gente no muere, la gente desaparece, porque... Bueno. Aunque no lo creas, hay bastante censura. Sí, no te puedes pasar de violento. Ah, por si acaso, ¿no? Porque no te lo ponen, o sea, directamente. Entonces, sí, bueno, hemos tenido casos aquí en que la censura... ha servido, ¿no? Que nos han contado que la censura ha servido para promocionar más un vídeo que la difusión. De marketing. Claro, de todas formas, o sea, nuestra intención, nos gustaría mucho hacer un vídeo de cada canción del disco, si se puede y tal. O sea, bueno, el presupuesto da igual porque creo que se pueden hacer cosas con mucho presupuesto y con nada. O sea, que es nuestra intención y... Claro, una buena idea y ya está, y hacerla y a ponernos. Entonces, bueno, algunos sí que haremos más salvajes y más acordes con realmente lo que escribimos real, ¿no? Y lo que nos da la gana, un poco más así. Y bueno, pero sí, el vídeo la verdad es que está, sí, es muy cinematográfico. Está Alberto García Lix, que es nuestro padrino, es el padrino de No Band for Lluvia. Y muy bien. Ha quedado chulo. Sí, os gusta, qué bien. Sí, sí. Está gracioso. Ha quedado chulo. Y hablábamos antes, a micro cerrado, como casi siempre, como muchísimas casi veces, siempre. Sí. De la elección de esta canción. Bueno, de que es bastante pop, sí, de que, sí. Bueno, a nosotros nos suena mucho a bastantes grupos de los 90. A mí me recuerda mucho a Ecobelli. Yo no sé si... Nos han dicho siempre que nos somos muy noventeros y me encanta. No tengo ningún problema. No es mala época para aparecerse. Es mi época. No sé si. Es mi época de descubrimientos y... O sea, que vamos... Genial. Y bueno, este sí que es el tema más, yo creo, más pop. Pero es pop melancólico, no es un pop, pero sí. Yo creo que sí, yo creo que las otras canciones son más potentes, son más contundentes que People. Pero People, es que muchísima gente le encanta. O sea, en los conciertos la gente nos pide People. Uh-huh. Y así que People, para toda la People. Y el siguiente single probablemente sea Suéret, no lo sabemos todavía. Suéret es el hitazo, sí, que hemos pinchado para empezar el programa. Sí. Pincharle 100%. Vamos a seguir escuchando música, ¿no? Venga. Vamos ahora con Yes. Yes. Vale. Mientras que la pinchas y no la pinchas, yes, diremos que no. Yes es uno de los grupos míticos, mitiquísimos, de segunda banda o de banda más underground. Y que dio y mostró a mucha gente el camino del rock sinfónico. Pero bueno, no sé si ha llegado a sonar. Cago en la leche, no tenemos aquí a César, que es una auténtica biblioteca. Pero casi seguro que sí. Ha sonado Ras y gente de ese pelaje. ¿Por qué no iba a sonar Yes? Pues si acaso, ¿van a sonar otra vez aquí en la Isla de Encanta? Ponme Yes, Simón. Yes está sonando ya de fondo. Vamos a ir avanzando, que vamos a tener que pisarla un poquito, porque son 8 minutos y pico de canción. Es corta la canción. Es corta y desgraciadamente estamos sujetos a un breve periodo de tiempo. Pues si quieres yo puedo enrollarme de encima de la canción, ¿eh? Oye, vamos a quitar la canción. que se enrolle lluvia. Escuchamos un poquito de Yes. Vamos a escuchar Yes y luego contamos. Venga, y luego sigo yo contando. We'll be right back. Bueno, pues uno de los grupos que a la mitad de... Bueno, algo menos, a lo mejor al 30% de la isla le rompe los esquemas y le mola mogollón. César es muy, muy, muy, muy fan de Yes. Una pena que no pueda estar aquí con nosotros porque nos contaría miles y millones de movidas de Yes. Pero yo sí puedo decir que esto es un disco que tiene 40 tacos ya. O sea, no es cualquiera cosa. No es cualquiera cosa. El Frágile. Buen año, el de 72, ya lo digo. A discos como este y demás. Buena cosecha. Buena cosecha, sí señor. Qué vino. ¿Y quién ha sido el autor el ideólogo? Lyndon, supuesto. Es su grupo preferidísimo. Le encanta Yes, le encanta Rush también. Y, buen criterio. Y bueno, ha elegido esta canción, uno porque es eso, la mejor banda del mundo, y dice porque se reconoce a cada uno de los miembros por su forma de tocar, y eso es muy, muy difícil. Y porque le encantan los arreglos, cómo suenan cada uno individualmente, cómo suena el conjunto, le encanta. Hombre, como se le iluminan los ojos cada vez que habla de Yes. No me extraña. Hombre, es que es un, sí, es un grupazo. Son buenísimos. Te pueden gustar más o menos, pero como músicos no tienen pegangón. Yo estoy aquí calladito. Tú no digas nada, que luego tú yo no digo nada. Aquí somos muy positivos, solo decimos cosas buenas de los grupos, entonces calladito. Bueno, si a ti te mola, ponte otra cosa, mi hermano. Oye, que no, que este... Que no vamos a tardar mucho en poner otra cosa. Va a ser que aquí tenemos una náufraga. Uh-huh. Bueno, con lo que ha pasado esta semana... Uy, es verdad. Mejor bueno, no hablar de náufragos hay en todos lados, en la isla también. Aquí, semanalmente. Y en Italia también, lo provocan a veces también, como nosotros. Yo quería tratar un tema contigo, bueno, con los Madre con mía, todo me el mundo. Estás asustando. No, el tema de nos ha llamado poderosamente la atención que también una parte de los beneficios del disco van a ONG, ONGs. Sí, del los royalties, sí, de lo sí, nuestro. Sí, o sea, quiero decir que no solo del sí. El momento entrada de parado, por decirlo de alguna manera, sino que también estáis un poco ahí también con el tema de los beneficios que dé el disco. Y ya, pues eso, sí. la pregunta es obligada, ¿no? Estáis intentando como también hacer un poco política más allá de lo que es puramente la letra y un poco reivindicativo o alguna cosa. Bueno, nosotros, o sea, en las letras hay menos 1,000 de rollo reivindicativos. Exactamente menos 1,000 o menos 1,500. No, ni reivindicamos nada, simplemente pues es que no nos apetece. Uh-huh. Y son dos ONGs que nos gustan mucho. Una es Sea Shepherd, que es como Greenpeace, pero muy radicales. O sea, uh-huh. es una ONG bastante, bastante radical. Y luego la otra es Voces, que bueno, colaboramos con ellos también. Hemos hecho varios viajes y varias actividades. Y bueno, pues también queríamos colaborar con lo que ganemos, poco o mucho poco probablemente, o seguro, vamos, que se gane con las ventas del disco. Pero vamos, sin más, porque es que no lo sé, la verdad, no cuando hacemos esto, ni me lo planteo el porqué, ¿sabes? Es simplemente como... Te apetece, tienes la oportunidad, conoces a la gente y lo Claro, exactamente, y lo haces. Sí, y ya no, está. Porque o sea, lo que sin yo, más, es que no... Cuando yo te planteaba lo de las letras, es que hay gente que realmente coge sus canciones y es un... Pues la típica canción protesta, que no sí, es no, que no, ahora mismo no. sea... No es que ahora tampoco esté mucho en boga, pero bueno, quizá sí que han salido últimamente grupos que... Pues tanteando la situación sí. y aprovechando que ahora mismo también está la cosa fastidiadilla o sí. bueno, pues la gente, hay gente, más gente normal que normalmente pasándolo mal, sí. pues aprovecha sus canciones también un poco en plan denuncia. No, que no es vuestro caso, que vosotros no estéis en esa liga, sino que estéis a lo mejor más en que hay una ONG o dos que me parece bien lo que hacen sí. y si tengo oportunidad de mediante este medio sí. Financiar, ayudar o participar de la historia, pues alegría. Exactamente, ¿no? O tocar uh-huh. gratis para recaudar fondos, pues genial, pero no, canción protesta, la verdad No. No es vuestro caso, vosotros es más el tema... De los asesinos en serie y esas cosas. Que haya sangre. Por sus acciones les conoceréis. Realmente el compromiso debería estar mucho más allá de... No hablo de los asesinatos, hablo de las contribuciones a ONGs y bueno, bueno, pues el permitir entrar a los parados y tal en los conciertos sin pagar. Es un compromiso que va más allá de las letras, de los mítines políticos y de la cháchara. O sea que realmente, por supuesto. A ver si aprendemos un poquito todos. incluyendo nosotros, sí, supuesto. Nosotros no sé. Ahora pensamos cuando en el impasse de esta canción ya pensamos y elucubramos alguna idea. A ver qué podíamos hacer nosotros, hasta dónde podíamos llegar. Pues os podríais meter en el barco este de Sea Shepherd ahí a... Hostias, hacer de náufragos de verdad, hacer de, ¿no? terrorismo, sí, hacer de... sí, en las ondas, terrorismo en las terrorismo ondas. Terrorismo en las ondas y terrorismo en las ondas del mar. Radio encubierta. No deis ideas. Que todo es andará. Que nosotros como con poquito se nos enciende la bombilla. Vamos a poner otra canción Zuni, ¿no? Pues en ella estamos, lo suyo, ¿no? Ya que estamos aquí y que sí, nos las hemos traído. Vamos a aprovechar. Venga, no one else. No one else. Que suenes. Nightmares fade to dreams awake. This loneliness is cruel. Though you've not seen me face to face, I'm never far from you. Oh, No One Else, sonando hoy en Isla de Encanta por gentileza de Lluvia, que se la ha traído hoy bajo el brazo. Y de nuevo, For la Lluvia. For Lluvia, wow. Se me ha escapado la T. Ahí estabas, pero bien, ¿eh? Pero ha rectificado a tiempo, tío. Madre mía. Le voy a hacer mirar. De hoy no pasa. Y una de las canciones que más ha alucinado a David, o más le ha gustado de este disco. Yo sí, creo que no sabré con cuál quedarme, pero bueno. Para mí, me a nivel musical, me quedo con esta. Para irme de juerga, me quedo con Sweret. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, es que sí. Sweret es para eso. Sweret es para irse de juerga. Y No One Else es para escucharla ahí bien y ver todo un poco en 3D. Es una canción en 3D. ¿Nos ibas a contar algo sobre la grabación? Oh, sí, sí, sí, No One Else. Es que el piano... Cuéntanos. Bueno. Pues me lío y todo de pensarlo. El teclista que teníamos antes, Darío Loafish, que es el que ha hecho, bueno, el que ha estado en la banda casi siempre, bueno, pues fue el, madre mía, a ver que me centre, cuando estábamos grabando se tuvo que ir, entonces nos dejó un archivo con todos los teclados con el piano que había grabado. Cuando nos pusimos a mezclar, resulta que no podíamos, o sea, el archivo estaba totalmente corrompido, entonces me tuve que ir corriendo al estudio de mi padre es pianista de jazz. Y entonces, o sea, lo típico, papá, sálvame el culo. Literal. Lo pierdo, papá. Entonces me fui, recuerdo irme al estudio de mi padre, papá, o sea, grábame esto ya. Y menos mal, macho, menos mal. O sea, que hiciste, por urgencia, como... hiciste colaborar a tu padre en el disco. Sí, no, él colaboraba, iba a colaborar en la intro, que es así más tal, más clásica. Pero en esta canción ni de casualidad, ¿no? Y al final, fíjate. Un accidente. Menos mal, en este caso, menos mal, ¿no? Me salvó. Vaya. El jazz, que no es una cosa que toquemos aquí, pero que tampoco nos a mí personalmente. ¿Tú cómo vas con el jazz? Yo no me llevo mal. Pero no me atrevería a mantener una conversación con tu padre. No. Sobre jazz. Bueno. No, yo tampoco, seguro que perdería. Bueno, a lo mejor sí, la conversación sería en pasivo. Me dejaría hacer. Escucharíamos seguramente. Instruidos estaríamos. Dime. No, te iba a comentar que como andamos. ¿Cómo no? Una vez más. Bípedos. Justitos de tiempo. Me cachis. Ah, bueno. Sí, vamos a poner un cachito de cada canción que falta por poner de los miembros de la banda. El miembro, como siempre, en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Uh-huh. Y vamos a empezar por la canción que ha traído Lluvia, que es ni más ni menos que Muse. Ahora nos comentas. Muse. Es cierto que da cosica tener que cortar una canción como esta. Estoy en éxtasis, tío. Déjala de fondo, que la hagamos ahí. ¿Me has hecho? En la orejina. Lo siento. No pasa nada. Yo con estas cosas me di cuenta que estoy comiendo por la actualidad. Nada más que buscando grupos noveles hay para nuestro dulce porvenir y tal y tal. Y estas cosas hace años que no escuchaba a Muse, pero esta canción la verdad es que es la pera. Yo es que me meto a Muse por vena. Me encantan. O sea, los tienes que poner cada 3x4, ¿no? Para recuperar. Sí. Yo sí. O sea, los escucho muchísimo. me parecen espectaculares. Me parece el mejor, no el mejor, bueno, es que no sé si el mejor grupo. Es muy difícil saber cuál es el mejor grupo, pero desde luego ¿a ti te parece uno de la los bomba? Que más me conmueve, me parece súper dramático, apoteósico. Es como emoción. Sí, emociona. A raudales. Y para conducir. ¿Para conducir también? Para conducir. Hostia, esto te para tiene... conducir, Muse es lo mejor. Esto tienes que perder puntos del carnet seguro. Con o sea, este sí grupo. Que los pierdes, es como, ¡guau! Te apetece volar. Claro, claro, o sea, esto no te, sí. no te pide otra cosa que acelerar, y claro, la cosa tiene curvas y si no es de prohibido. Pero es como que da igual, ¿no? O sea, Muse es como, ¡guau! Avísame cuando salgas de casa, con esto en el coche sobre todo. Y yo avisaría a los pueblecitos esos que se suele atravesar que te obligan a ir a 40. No tengo ni una multa, todavía. ¿Ah, no? O sea, no, que va, yo respeto mucho las señales de tráfico. Haces bien, sobre todo. Pero es verdad que con Muse me reprimo de salir volando. O sea, lo bueno sería entonces Muse en el Jarama. Me encanta. Por ejemplo, ¿no? Esa es una combinación fantástica. Hostia. Me gusta correr en el Jarama, está guay. Apúntatelo, niño. Tú no eres mucho de coche, pero bueno. No, ni de Muse. Ni de Muse. Me voy pero, de aquí ahora. Pero no eres ni de coches ni de mí. Que se puede intentar, que se puede intentar. Esto pero, es un temazo, venga. Esto empezar. Sí, es una segunda oportunidad, es un hombre. Es todo empezar, ¿eh? Vamos a ir un poco acelerando para que nos dé el máximo tiempo a escuchar canciones y no dejar a nadie sin su momento aquí en la Isla de Encanta. ¿Qué vas a poner? ¿De Long Dogon? De Long... Al final hemos quedado lluvia en que de Long Run. Venga, de Long Run. Vale, pues va a sonar de Long Run, del último y primer disco de No Band for Lluvia, de Ten. Allá va. Thank you. una de las canciones dinamiteras de este disco, primero y último, hasta la fecha. Eso, hasta la fecha, macho, ya me estás cerrando. Hasta la fecha. Como no sabes decir el nombre de la banda, ¿me cierras la banda? Pues, ¿eh? Si no hay banda real. Sí, es que hay que aclararse. Esto lo tenemos que hablar largo y tendido con más tiempo y hago una conclusión. The Long Run, uno de los cortes que está inmerso en ese Dead End, que nos ha molado, y esta, la verdad, es que eleva la moral de la tropa, sin duda. No puedo decir más. ¿Sí? Estoy aquí ebrio. Dime cosas. No, solamente digo que llevamos 57 minutos de programa. O sea, que ya está. Bueno. Que tenemos que correr, prácticamente, vamos. Tenemos que correr, tenemos que escuchar todavía a Led Zeppelin, tenemos que escuchar todavía a Eurythmics. No va a tiempo. Está la cosa muy chocha. Escuchamos un poquito de Led Zeppelin, si queréis. Sí. Venga. Comentamos rápidamente la jugada y a ver qué pasa. ¿Por qué no suena Led Zeppelin? Solo él lo sabe. Esto, la técnica, niño. Pobre Pascu, se va a quedar. Bueno, puedes poner un Eurythmics, luego ya intentaremos solucionar lo de Led Zeppelin, mi arma. Vamos a darle a Eurythmics. A ver poquito. Si nos funciona. A ver si nos funciona. Dame un poquito de carrete. Un poquito de carrete. Otra canción viejuna, porque esta tiene también una edad y número uno y de todo en su momento, y mucho esqueleto moviéndose a cuesta de... Sí, justamente por eso la ha elegido Kevin. Kevin me piensa que es imposible no bailar esta canción y además bueno, la ha elegido porque es una canción que dice que le gusta a todo el mundo. No sé si a vosotros os gusta. A mí no me desagrada. Oh, no. Ah, vale, perdón. Nos gusta y sintiéndolo mucho, tenemos que despedirnos. Hubiera sonado Led Zeppelin y hubiéramos puesto algún tema más de su disco, de tema For Lluvia, pero el reloj es impasible, no nos deja más que una hora. Muchas gracias, Lluvia. Gracias a vosotros. Un auténtico placer, sin duda. Igualmente. Y no... Pues un chajarrillo que digo algo habitualmente cuando me voy, pero hoy, sin duda, una vez más. Los emplazamos. Que venga la semana que viene. Hasta entonces. Venga. Muchas gracias, Lluvia. Gracias a vosotros. Sí, buenos.